atención, mantengan el orden. No salgan del camino indicado. Su destino ya ha sido esto. Recuerde dejar su cerebro en las bandejas situadas en la entrada. Atención, mantengan el orden. No tiene de qué preocuparse. No salgan del camino indicado. Si desea preocuparse, usted puede elegir entre alguna de nuestras opciones disponibles. Atención, no dude. Mantengan el orden. Haga como todo el mundo. Siéntese y disfrute del espectáculo.